No puedo prometer nada. Las promesas son solo palabras que acabas cumpliendo por obligación. Así que no quiero prometerte nada. Solo sé hablar y callar, gritar por dentro y romper por fuera, escupir mentiras y envolver verdades. Las promesas son solo recuerdos de un tiempo pasado, o recuerdos que olvidar en un futuro, supongo. Las palabras son miradas del instante, segundos de realidad que te superan, que te entierran en tu propio espacio, el más grande, el más cerrado, el que está dentro de ti y eres tú. Así es que no voy a prometerte nada. Así es que ahora te digo que aquí estoy, estoy en este instante, en cada uno.